Es la hora de comer y beber. Con todos ustedes, jarra en mano y cuchara en ristre, Chema Ferrer. Bienvenidos todos a Comer y Beber, el lugar donde solo tiene cabida el placer gastronómico y la cultura de Prometeo. Ya saben, robarle el fuego a los dioses para iluminar nuestras meninges y, sobre todo, también saben, para encender la lumbre del hogar y ponerse a cocinar. A lo largo del programa de hoy vamos a conocer las últimas noticias, frescas y en plato. Así se las voy a servir. Luego pasaremos a conocer esas curiosidades gastronómicas que tanto nos interesan. Vamos a conocer cuál fue ese primer vino que llegó a la península ibérica. Después pasaremos a conocer los fastos y fiestas que nos tocan celebrar esta semana con esas segundas jornadas del Ternasco de Aragón en la comarca turolense de Gúdar-Jabalambre. Vamos a tener un par de protagonistas que nos van a enseñar mucho sobre esa gastronomía del Ternasco, ese corderito tan delicioso que se cría en tierras aragonesas. Pasaremos poco después a Fruto de la Tierra. En este espacio conoceremos algo muy valenciano, como es la Clochina de Valencia. El viernes pasado fue la presentación de la inauguración de la temporada, una temporada que se alargará hasta agosto. Tendremos un invitado de excepción para contarnos de qué se trata este bivalvo. Juan Aragonés, presidente de la Agrupación de Clochineros de Puerto de Valencia. Y bueno, luego probablemente le reservo una sorpresa. Así que vamos a conocer esas noticias. And the water on the ground ain't got no place else, it's fine. So it's only got one thing left to do. Just creep on in. Pues bien, tenemos que el cocinero José Andrés está catalogado entre las 50 personas más influyentes del mundo. Y es que en el último número de la prestigiosa revista estadounidense Times publica su selección anual 2012 de las 100 personas más influyentes del planeta, entre las que se incluye al chef español José Andrés, establecido en Estados Unidos hace ya más de 20 años y donde es propietario de diversos establecimientos de éxito, como Jaleo, se lo recomiendo, el primer restaurante que introdujo la cocina de tapas española en este país y situado en Washington, en su Distrito Federal. Extraordinario José Andrés, este asturiano de 41 años, formado en la escuela de Ferran Adrià, nada más y nada menos, y que comenzó su carrera norteamericana en 1990 en esa misma ciudad, en Washington. José Andrés está considerado como el introductor y mayor difusor de la cultura de las tapas y la gastronomía española en Estados Unidos, un concepto que está calando muy rápidamente como un novedoso y además saludable estilo de comida. Y desde la pérfida Aldión nos llega el papel decorativo comestible. He dicho pérfida Albión, que se me ha trabado la lengua. Los británicos son muy dados a forrar las paredes de sus casas con los demodés papeles pintados y decorativos, ya saben. De esta manera, y para si tienen hambre en un momento dado y pueden hacer boca, el conocido cocinero Heston Blumenthal y el artista Damien Hirst han llevado a cabo una instalación en Londres forrando un ascensor público. Sí, como lo oyen, un ascensor. Con un papel realizado a base de pequeñas galletitas dulces que transmiten sabor al lamerlas. Realmente fantástico. ¡Todos a lamer! Se van a quedar patidifusos cuando les cuente que la cocina favoreció el desarrollo cerebral de los primeros humanos. Sí, como lo oyen, dice el profesor de antropología de la Universidad de Harvard, y es mucho decir, Richard Bangram, y los seguidores de su cooking hipótesis, la hipótesis de la cocina, que el hecho de dominar el fuego, eso ya lo decía yo hace mucho tiempo, resultó un evento transformador en la historia de los seres humanos, ya que permitió a nuestros antepasados cocinar. Y como resultado, vean ustedes lo que pasó, que al ser más fácil de digerir los alimentos cocinados, su abdomen disminuyó en tamaño. Esta energía la del tamaño, la dedicada a ese tamaño del vientre, se dedicó a alimentar la evolución de un cerebro que aún estaba en ciernes, así que obviamente creció. De todos es conocido, y si no se lo cuento ahora, que el cerebro es muy costoso de mantener, energéticamente hablando, ya que el tejido cerebral necesita 22 veces más energía que una cantidad equivalente de músculo. Así que ya saben, es verdad esto que oyen. Por último, darles a conocer que esas segundas jornadas gastronómicas del Ternasco de Aragón, organizadas por Comer y Beber en las provincias .radio y las provincias.es, su periódico digital, están todavía en funcionamiento hasta el puente de mayo. Así que aprovechen la ocasión, visiten las provincias.es, visiten Comer y Beber, entérense de dónde pueden ir a degustar este maravilloso ternasco por solo 25 euros el menú completo. Vamos a conocer a algunos de sus protagonistas, nos los van a contar en directo, pero antes vamos a pasar a conocer algunas curiosidades gastronómicas. Hoy en las curiosidades de la gastronomía vamos a descubrir cuándo y dónde surgió el primer vino ibérico. Aunque las primeras vides que llegaron a España lo hicieron algunos milenios antes del inicio de la era cristiana, hubo que esperar hasta el siglo VI a.C. para obtener la primera producción autóctona de vino. Los yacimientos arqueológicos más tempranos, que demuestran los procesos de vinificación, se hallan ubicados en ciudadelas y factorías ibéricas de las costas levantinas de la península. Tanto los historiadores clásicos como los académicos modernos constatan que fueron los fenicios los que introdujeron el cultivo de la vid de forma estable en las tierras ibéricas, así como que fueron ellos mismos los que enseñaron a los naturales las técnicas agrícolas necesarias para su cultivo y su posterior proceso de vinificación. Además de su fácil acceso por mar, las costas del Levante español eran ideales para ello debido a sus suelos de características dentríticas y a su clima abonacible, carente de heladas persistentes y además de poca consideración. Pero la elaboración del vino era un proceso añadido a la mera agricultura de la vid. Así, los primeros testimonios arqueológicos del proceso de vinificación nos llegan desde diversas comarcas de la costa mediterránea casi 200 años después, como las de los valles del Ebro, donde se ha constatado su cultivo y procesado desde el siglo V a.C., o la más antigua, situada en las valencianas comarcas de la Marina, ya desde el siglo VI a.C. Las primeras vinificaciones tuvieron lugar hace más de 6.000 años en las cuencas del Tigris y el Éufrates. Todavía pasaron algunas centurias para que llegase tal costumbre a los habitantes del Mediterráneo, precisamente a las costas fenicias, donde todavía se entretenían en libar cervezas de trigo y otros cereales. Como lo bueno es lo que mejor se aprende, no tardaron en realizar sus propios caldos y, de resultas de su carácter comercial y viajero, Hiram, el bíblico rey de Tiro, mandó que sus bajeles recalaran con sus vinos en la corte del rey de Tartesos, en la desembocadura del Guadalquivir. Las refinadas costumbres de los pueblos del Mediterráneo Oriental se iban afianzando en las áreas costeras, mientras que tardaron en llegar al interior. Los diversos pueblos celtas y celtíberos continuaban con su cerveza de trigo, más conocida por el término latino de celia, tal y como nos llega a través de los anales de los historiadores romanos. Lo cierto es que en los primeros tiempos el vino estaba reservado a las altas jerarquías y a los diversos procesos rituales de sus creencias y religiones. Obviamente, por sus propiedades embriagadoras, fundamentalmente. La generalización de su consumo llegó a través de los enfrentamientos bélicos. como curiosidad de su vulgarización, en tiempos de la República Romana, cada legionario romano recibía una ración diaria de 1 litro de vino y cuando se debía entrar en combate, recibían una ración de infloraciones de cáñamo, vamos, la vulgarmente conocida como marihuana. Esta costumbre fue copiada por íberos y celtíberos, a la que había que sumar su fuerte sentimiento tribal y el desprecio absoluto de sus vidas. El resultado lo podemos ver en la feroz resistencia que opusieron los diversos pueblos hispanos ante la romanización. Como decía un popular dicho romano, Hispania fue la primera provincia en invadirse y la última en conquistarse, y mira por dónde que el vino andaba por medio. Volviendo a los comerciantes fenicios de Tiro, tanto futuro vieron en aquellas tierras de Poniente que decidieron asentarse en ellas. Fundaron factorías y ciudades de importancia como Gádir, la actual Cádiz. Las factorías fenicias incluyeron entre sus actividades el cultivo de la vid y su vinificación, y de resultas de aquello, los íberos aprendieron la técnica y su procesado, comenzando la actividad con total independencia de los colonizadores, aunque luego fueran ellos los que normalmente se hacían cargo de su comercialización en el propio país o de su exportación a otras tierras. Los lagares descubiertos en el yacimiento del Alto de la Benimaquía, situado a la cola del mágico promontorio del Mongó, en Denia, sitúan este poblamiento como el primero en la producción del vino en la península ibérica. El Alto de Benimaquía es un asiento fortificado ibérico cuya principal actividad es la del cultivo de la vid y su vinificación. Le acompañaba una pequeña industria auxiliar alfarera que la proveía de los recipientes necesarios para su procesado y almacenamiento. Su emplazamiento se debe probablemente a su estratégica cercanía con la vecina isla de Ibosim, Ibiza, tierra completamente colonizada por fenicios y con posterioridad por sus herederos los cartagineses. Se da la curiosidad de que la factoría se haya inmersa en un área salpicada de numerosos enclaves íberos en los que no se ha observado una especialización como la que poseía el Alto de Benimaquía. La producción vitivinícola de la época no suponía una actividad individual, privada o incluso comunal, como se podía pensar. La realidad es que la actividad recaía en propiedad de las jerarquías dominantes de la comarca, que muy probablemente continuaban su actividad por herencia, dando la explotación a súbditos y asalariados. En las bodegas del Alto de Benimaquía, el proceso de fermentación de los mostos de la uva se realizaba de manera muy sencilla. Las uvas arribaban al poblado en cestos, almacenándose en los lagares donde comenzaba su pisado. Los lagares eran de arcilla, de forma rectangular y con un entablado de madera en su suelo por donde discurría el zumo hacia las cubetas de fermentación. Incluso había una sucesión de ellas, permitiendo su decantación por gravedad. En aquellos recipientes se realizaba la fermentación tumultuosa durante 3 días, para pasar después a su almacenamiento en ánforas, abiertas al aire y permitiendo que se realizara una fermentación más lenta que duraba 1 mes y medio aproximadamente. Tras este proceso, se tapaban las ánforas herméticamente, no sin antes realizar un último filtrado que lo dejara libre de impurezas y listo para su comercialización. La tradición vitivinícola de estas tierras ha llegado hasta la actualidad. Incluso tuvo su época dorada durante el siglo XIX y principios del XX, cuando no solo el vino, sino las pasas de la variedad moscatel llenaban las bodegas de decenas de barcos británicos que recalaban en la dársena del puerto de Denia. Todo aquello ya es historia, y prueba de ello es el abandono de los cultivos abancalados que hoy muestran como viejas cicatrices las montañas de aquella comarca. Radio Valencia 92.0 y Punto Radio Gandía 94.4 FM. ¿Noches aburridas sin saber qué ver en la tele o haciendo zapping? Las Provincias presenta Cine de Oscar. Una colección que te ofrece cada domingo en Las Provincias con el mejor cine en DVD para que te sientas en tu casa como en el cine. Domingo 29, El Último Rey de Escocia. Por solo 50 céntimos más el cupón del día con el diario Las Provincias. No aguantes en silencio ni un minuto más. Si te encuentras amenazada, humillada, agredida, maltratada o si eres víctima de violencia de género, dirígete a la red de Centros Mujer 24 Horas de la Generalitat. Llama al teléfono gratuito 958-0888 o infórmate en www.sinmaltrato.gva.es y un equipo especializado te ayudará. Contra la violencia de género, vamos con digo, som Comunitat Generalitat. Punto Radio Valencia 92.0 y Punto Radio Gandía 94.4 FM. Volvemos aquí en Comer y Beber y vamos a hablarles ahora de estas segundas jornadas gastronómicas del Ternasgo de Aragón en la comarca de Gúdar-Jabalambre. Durante este mes de abril y hasta el primero de mayo vamos a poder disfrutar en un número selecto de restaurantes de esta comarca tan cercana a la Comunidad Valenciana, en la que el Ternasgo, este cordero que su canal no llega a pesar más de 11-12 kilos, nos hace disfrutar en las diversas maneras en las que se puede cocinar. Hoy vamos a descubrir, gracias a un par de restaurantes, la calidad de este producto y cuál ha sido su propuesta para participación en estas jornadas del Ternasgo. En primer lugar, tenemos con nosotros a Beatriz Ramos, del Hotel Tres Hermanos de Linares de Mora. Buenas tardes, Beatriz. Hola, buenas tardes. Pues nada, aquí estamos en Comer y Beber una vez más y hablando durante todo este mes de estas segundas jornadas del Ternasgo de Aragón. Primero de todo, vamos a ubicar el restaurante Sito en el hotel o hostal Tres Hermanos. Es un hostal-restaurante. Un hostal-restaurante y está Sito en la villa de Linares de Mora. ¿Dónde está Linares? Linares está cerquita de Rubielos de Mora, pasas Nogueruelas y cerca de la Gúdar-Jabalambre. ¿Qué entorno de naturaleza tenemos allí? Porque sabemos que en la comarca de Gúdar-Jabalambre igual tenemos grandes alturas, que tenemos, lo que se llama el monte típico mediterráneo, este de la Carrasca y demás, pero ¿dónde se encuentra en ese entorno Linares de Mora? Estamos en plena sierra. En plena sierra, rodeado de pinares, de alturas. Exactamente, estamos muy cerquita de las pistas de Valdelinares. Nada, un cuartito de hora, estamos en plena sierra. ¿Y qué atractivos tiene la Villa de Linares? La Villa de Linares, muchos. En gastronomía estamos muy bien. Luego podéis venir a visitar lo que son nuestras... ¿Cómo se dice? La iglesia, castillo, tendrá de todo esto, ¿no? Exactamente, muy bien. Eso es lo que os iba a decir. ¿Tiene un casco urbano de estos, tipo medieval, que en algunos pueblos todavía se conserva? O... Totalmente, sí. De hecho, no se puede entrar en coche, tenemos que ir caminando. Y es un placer, la verdad, pasear por estas calles. Bueno, Beatriz, pues no lo pones a tiro, porque realmente lo que queremos es, después de degustar ese maravilloso menú del Ternasgo de Aragón, darnos un paseíto y rebajarlo. ¿Cuál es vuestra propuesta para estas jornadas? Pues nuestra propuesta ha sido algo un poquito fresco. Nosotros hemos hecho de primer plato la ensalada de la sierra. Ensalada de la sierra. Que consta de lechuga de roble, tomate de la huerta, cebolla de fuentes y luego le echamos atún. Sí. Y luego va mitad de ensalada, va con todo embutido ibérico. O sea, que es una ensalada mix con embutido de cerdo. Lleva el salchichón ibérico, el chorizo. Y bueno, lo que es muy importante es esa cebolla de Fuentes, que creo que hace poco le concedieron la denominación de origen. Esta cebolla es una cebolla muy característica, muy dulce, ¿no? Que se produce muy en Aragón, bien. ¿No? Sí. Y que, bueno, es extraordinaria. Yo creo que estos momentos están en la época de su cosechado, un poco en primavera, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, pues nada, tenemos ahí un entrante con un producto característico. Sigamos. Vale, de segundo plato os ofrecemos lo que es el Temazco de Aragón. Hemos cogido la paletilla. La hemos hecho como tradicionalmente se hace al horno. Eso consta de con el estofadico, la cebollica y demás al horno, y la compaginamos de guarnición con patatas a lo pobre. Fantástico, suena muy bien. ¿Y al postre algún plato característico? Nosotros os ofrecemos entre 7 y 10 variedades de postres caseros. Siempre nuestros camareros os van a aconsejar el pudding de pasas con nueces, que es el típico de nuestra casa. Ajá. Pues nada, eso habrá que ir a probarlo. Y todo esto regado bien con aguas minerales, que aclara la vista, no lo olviden nunca. Y de la cerveza San Miguel y de los vinos de Viñas de Duero. Fantástico, Beatriz. Pues vamos a seguir contando más cosas sobre estas segundas jornadas gastronómicas del Ternasco. Y ya sabemos que en Linares de Mora, en el hotel, restaurante Tres Hermanos, tenemos una cita con ese menú que ya saben, desde 25 euros está a su disposición. Un placer será servírselos. Muy bien, Beatriz, gracias por todo y seguimos. A vosotros, suerte. Bien, vamos a hacer un recordatorio sobre este Ternasco de Aragón y, bueno, hablar de sus corderos. Son tres razas específicas de Aragón y por eso tiene esta denominación específica. El otro día hablábamos de esa denominación que tiene la oveja valenciana, la raza Guirra. Pero bueno, cada una tiene sus características y de esta obtenemos la maravillosa terneza de sus carnes. Estamos hablando de la ojinegra, de la rasa y de la raza aragonesa original. Ahora vamos a escuchar, pues de la mano de Montse Fernández, cuál es su propuesta para la Masía del Cura. Montse, bienvenida a Comer y Beber, en este momento que celebramos estas segundas jornadas del Ternasco de Aragón. Cuéntanos dónde está la Masía del Cura. Hola, buenas tardes, Chema. Buenas tardes. La Masía del Cura está en Rubí, Los de Mora. Rubielos de Mora, maravillosa población. Sí. Y muy recomendable su visita, la verdad. Sí, con edificios muy bonitos. Y todo, sí, todo el conjunto histórico es... Y creo que sacó hace poco la denominación esta de Slow City, ¿no? Sí, Cita Slow. ¿No? Es como lo de slow Food. Sí. Pero relacionado con pues poblaciones que tengan unas especiales características, que no haya tráfico rodado, que sea un entorno muy conservado, ¿no? Un desarrollo sostenible. Ajá, ajá. Bien, pues eso invita a visitar Rubielos. Además, hemos hablado hace muy poco con el Hotel Tres Hermanos de Linares de Mora y, bueno, creo que queda tiro de piedra una de otra, ¿no? Sí, estamos en el medio. En el medio, justamente. Saliendo de la autovía hacia Linares de Mora, pues nosotros estamos de camino. Bien, y en Masía del Cura, ¿qué encontramos? Cuéntanos. Está a la salida de Rubielos, estamos a las afueras, y entonces pues desde sus terrazas se ve la panorámica de Rubielos, que es de postal, vamos. Bien, bien. Pues vamos a hablar un poco de esa propuesta sobre el Ternasco de Aragón, la que habéis desarrollado. Nosotros hemos dejado, o sea, como tradicional lo que es la paletilla, y hemos puesto como innovación la pierna de Ternasco rellena. ¿Rellena? Sí. Eso sí que es una innovación. ¿Rellena de qué? ¿O pues, es sorpresa? Entre otras cosas lleva carne picada y lleva ciruela, lleva boletus. Bien, bien. ¿Y a los postres? Los postres tenemos el gosúa, que es un postre que nosotros... servimos mucho en nuestros restaurantes. ¿Has dicho gotsúa? Sí. Eso suena a vasco, ¿no? Sí. ¿Es sí. un postre vasco? Sí. Cuéntanos sobre ese postre, ¿en qué consiste? Porque eso sí que es un descubrimiento. Pues lleva nata montada,

azul, fucsia, naranja, negro, turquesa. Tic tac, tic tac, tic tac. Es la hora de los relojes más alegres, atrevidos y primaverales. Las Provincias apuesta por el color con la colección de relojes de moda. 8 atractivos modelos con correas de silicona de colores, diseñados por Olar. Cada sábado llévate un nuevo reloj de moda de diferentes colores por solo 6,50 euros con Las Provincias. Punto Radio Valencia, 92.0 y Punto Radio Gandía, 94.4 FM. Punto Radio. Estamos en Comer y Beber en Punto Radio Valencia y volvemos para hablar de una noticia realmente candente, como es la llegada de la Clochina de Valencia. Eso sucedió el viernes pasado, se inauguró la temporada y vamos a tener con nosotros a su principal protagonista. Así que esperen. Iniciamos la sección de frutos de la tierra con uno de los productos de la comunidad valenciana más característicos y peculiares, tanto por los modos de producción como por el fruto en sí. Se trata de la clochina de Valencia. Nos acompaña en el programa Juan Aragonés, presidente de la Agrupación de Clochineros del Puerto de Valencia. Juan, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Pues nada, vamos a iniciar este discurso con la explicación más clara y somera de lo que es la clochina. Bueno, la clochina es un resultado, yo creo, de mucho trabajo y mucha artesanidad, como te has dicho al principio. Y bueno, es un producto desarrollado en bateas aquí en Valencia desde finales del siglo XIX. Y lo estamos manteniendo, pues eso, con trabajo, con mucha pasión y bueno. Y qué decirte, la clochina en Valencia se conoce, es muy, muy apreciada por los gastrónomos y restauración de aquí de Valencia y sobre todo por los valencianos. Porque vamos a ver aquí para que nos aclaremos un poco. La clochina tiene una similitud muy clara con lo que es un producto, yo creo que muchísimo más popular y no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial, que es el mejillón, ¿no? Ese bivalvo de clochina, o sea, de color negro, de la closca, iba a decir, porque se dice en valenciano, el caparazón negro, y que, bueno, con profusión se cultiva en las rías gallegas. Ajá. También hay otros lugares de Europa donde ese tipo de bivalvo se cultiva. Y aquí en Valencia esto tiene una peculiaridad diferente a lo que es ese mejillón. Parece ser que es más pequeña. ¿Cuáles son esas características propias que diferencian ese mejillón atlántico de este, entre comillas, mejillón valenciano? Bueno, es el mismo molusco, lo que pasa es que son distintas especies. En Galicia se cultiva el Edilus y el nuestro es el Galo provincialis. Y morfológicamente, si tú los pones uno al lado del otro, es bastante distinto. El mejillón se desarrolla en las rías gallegas, tienen un entorno, vamos, excepcional. Luego tiene un tamaño mucho más grande. Lo que es la cáscara o la concha, lo que tú querías decir antes, es mucho más amarronada. Morfológicamente se distingue bastante. Y luego, en cuanto a carne, pues ellos tienen una tendencia al ser más rojizo o colorado, como una campaña que decían ellos, el mejillón colorado y tal, ¿no? Y lo nuestro es más pálido, más blanquecino, predominan machos, en fin. Es lo mismo, se desarrolla de la misma manera, lo que pasa es que son distintas especies y no hay más. Y en cuanto a esas propiedades, tanto de sabor como de aromas, ¿Hay alguna diferencia ostensible entre, ya no solamente el tamaño, sino entre esas cuestiones que a lo mejor a la hora de entrar en el paladar y de tomar contacto con el paladar es algo que nos importa mucho? Pues así es. El Politécnico de Valencia hizo un estudio, hizo una comparativa y cogió productos de distintos lugares, entre ellos el mejillón de zona de Francia, de Tarragona, de aquí de Valencia. Y habían diferencias en cuanto a textura. Hay mejillón que cuando se hace se queda más, no tiene tanta consistencia lo que es la carne. La de Valencia es una textura muy fina, tiene un sabor mucho más amar, no está desarrollando un entorno con mucho aporte de agua dulce, lo tiene, pero no es excesivo. Y bueno, en definitiva, adquiere las cualidades del entorno donde está creciendo y desarrollando, y esa es la diferencia. Y salió por encima, por determinados baremos que ellos analizaron, por encima la Clutxina de Valencia. Y luego esta parte, lo que es subjetivo de cada persona que diga que le gusta más una cosa u otra, ¿no? Pero bueno, más o menos. Me he permitido la libertad, antes de que llegaras aquí al estudio, de investigar ese nombre tan genuino como es esto de Clutxina. Y por eso he comentado antes esa palabra que en la lengua valenciana es closca, pero que del latín es donde proviene realmente la palabra Clutxina, a diferencia de lo que es el mejillón, ¿no? Que sería otra denominación que habría que investigar de dónde llega. Pero Clutxina viene de cloqueare, que es la denominación latina para lo que es este bivalvo con los caparazones de color negro. O sea que tenemos que una proviene auténticamente de lo que es la lengua latina, y por eso a lo mejor también se llama esa peculiaridad de llamarse Gallo Provincialis, porque sería de la provincia de la Galia. Ahora te pregunto yo, ¿es cierto que en el sur de Francia también hay clochineras, bateas, en las zonas estas de Huesmortes, todo esto, que hay aguas someras también? ¿O? Sí, en todo el litoral de Francia, y nada más de pasar la Junquera, y hay bateas. Pues ahí tenemos el Gallo Provincialis, a diferencia del Edulis, que es cuánta cultura. En este sentido, mi padre, que también era un apasionado de buscar las cosas y tal, y siempre estaba consultando sus enciclopedias antes, ¿no? Porque ahora no, allí no había internet. Y me contó que el tema de la Clutxina venía también como en el entorno en el que se desarrollaba, pues por el ruido que hacía del cloquear, cuando tú limpiabas las clochinas, que era cloc, entonces de ahí no sé si hubo una derivación y le dijeron Clutxina, pero por similitud, igual que los ingleses tienen muchas palabras no estaba desencaminado tu padre, porque cloquear del latín es un verbo, no es un sujeto. Ajá. O sea que cloquear ir de ese ruido, a lo mejor, que hace la Clutxina, tanto cuando la estás abriendo como cuando lanzas, que te la acabas de comer. Y cuando la estás limpiando. O cuando la estás limpiando también. Que estás en la parrilla y hace clac, clac. Sería una palabra onomatopeyica en este caso. Cuánta cultura, Juan. Cuánta cultura aquí en Comer y Beber. Cuánta cultura. Bueno, vámonos a la cuestión ya pura y dura de la degustación gastronómica, que es para lo que estamos aquí. Ha empezado la campaña. ¿Qué sucede? Que a mitad de primavera, más o menos, es cuando estos bivalvos están en sazón, estas clochinas. Bueno, conforme. Es una cuestión también parecida a lo que es un cultivo en tierra. A partir de la primavera todo florece y todo se va desarrollando, lo que son las... ¡Qué bonito! sigue. Y en el mar sucede lo mismo, la temperatura, el agua va ascendiendo, los aportes nutrientes son... Es como la Clutxina, en este caso, en invierno pues tiene un cierto letargo, no tiene unos crecimientos que no son tan prácticamente. Tú estás prácticamente todos los días yendo ahí a revisar y ves que la Clutxina no avanza, pero de repente, antes de allá a finales de febrero, empieza como un almendro, empieza a florecer, y se ven los crecimientos, es muy curioso. Tú ves la Clutxina, que tiene una especie de haber estado en el agua, una especie de musguillo, y luego de repente ves un crecimiento, pero una tira negra, y luego eso va cada vez mucho mayor, y entonces más o menos ocurre eso. ¿Hasta qué época, hasta qué mes es el que podemos degustar auténtica Clutxina de Valencia? Yo creo que lo ideal sería hasta finales de agosto, pero en septiembre también ha habido género. Lo que pasa es que conforme va subiendo la temperatura, a él le favorece subir la temperatura, pero no un ascenso muy, muy elevado, ¿no? A partir de los 20-21 grados, pues él está en un entorno muy ideal, ¿no? O favorable. Pero luego hay veranos que llega casi a los 30 grados, 31 grados el agua, y eso el animal también lo sufre, hay semilla que se muere y tal, ¿no? Y yo, para mí, lo ideal sería que para finales de agosto terminara. En septiembre yo el año pasado vendí, pero bueno, la carne se va afectando un poquillo más, tal, y está buena igual, pero bueno, yo creo que lo ideal es finales de agosto, principios con mucho septiembre. Vamos a imaginar, Juan, que nuestros oyentes, o que yo mismo decido mañana ir a comprar esa auténtica clochina de Valencia. Oyentes tenemos no solamente de la Comunidad Valenciana, tenemos de otros rincones de la geografía española. Ellos no lo van a tener tan sencillo, a no ser que a lo mejor pues puedan estar en Madrid o en alguna gran capital donde sí que llega este producto, en algún punto muy específico. Pero, ¿cómo reconoceríamos la especificidad de esta clochina de Valencia? ¿Hay alguna marca que la defina? ¿Hay algo que defienda su calidad? Ese es el trabajo que nosotros estamos haciendo con bastante insistencia en los últimos años. Lo que es la clochina, morfológicamente o externamente, es muy parecida a otros del entorno, y la única manera que hemos decidido, y que creo que es a través de la información y a través de una distinción de imagen, creamos lo que es la marca colectiva Clochina de Valencia, con un logotipo o anagrama o no sé, y que lo hizo Modesto Granados. Y que a partir de ese momento hemos trabajado, y yo creo que poco a poco la gente, el consumidor, se va informando y lo va localizando. Y bueno, es, por describirlo de alguna manera, es la palabra clochina y acentuada en la O con una clochina ahí. Sí. Bien, estamos muy agradecidos aquí en el programa, Juan, de que poco antes de empezar nos hayas traído una muestra de estas clochinas, y que ahora las cocinas de Comer y Beber estén, bueno, confeccionando tal cual tú nos has indicado esa receta. Antes de degustarla, que será ahora después del programa, cuéntanos cuál sería esa receta básica para cocinar esas clochinas y degustarlas tal cual como nosotros vamos a hacer dentro de un ratito. Bueno, como comentamos antes, básico. Y yo creo que lo básico es algunas veces lo más exquisito, por lo menos para mí, para saber que el molusco es bueno, ¿no? Y bueno, básicamente es limpiar el género, la clochina, ponerla en una olla, ponerle aceite de oliva. ¿Un chorrito? Yo sería un buen chorrito. Yo sería generoso. Un buen chorrito. Un buen aceite de oliva valenciano, como lo hicimos la otra vez, y luego un poco unas rodajas de limón y ajo. Y luego, si a la gente le gusta un dientecito poco, de ajo. Un dientecito o dos dientecitos como mucho. Así con un golpe y partidito, y lo dejas allí. Y luego, si a alguien le gusta el picante, pues puede añadirle algo. Una pebrerita, pero muy poco. Muy poquito. Pero yo lo eliminaría eso. Pero bueno, que básicamente es aceite, limón y ajo. Con los propios jugos de la clochina se hará al vapor, ¿no? Eso hay que taparlo, claro. Y lo dejamos un ratito. Hay que remover. No. Bueno, la clochina de por sí, cuando la sacamos de la batea, él está en un entorno, pues, en agua, ¿no? Entonces, cuando sale, él es un animalito también y se estresa. Y lo primero que hace es cerrarse, ¿no? Y cuando se cierra, el agua permanece dentro. Entonces, lo que hay que hacer es limpiarlas y dejarlas tal cual. Ellos ya, cuando en la temperatura van abriendo, van soltando el agua, el agua que tiene ella, que ha cogido en el momento en que tú las sacabas. Y nada más. Con ese vapor se cocinan. Y luego lo que tú dices, un poco moverlas para que haya una uniformidad, que todas las valvas se abran, y a partir de ahí ya enseguida servirlas. No ser excesivo en el fuego, que cuando se vayan abriendo es un minutito más y enseguida sacarlas y, para que no se consuman, ¿no? Exacto, y servirlas enseguida, en el momento, porque también eso yo frío no lo recomiendo en absoluto, o sea, tiene que ser con su temperatura, ¿no? En el momento, con acompañado de un buen vino. Pues mira Juan, mira que la cazuela ya está humeante. Yo, vamos a dejar aquí este apartado de frutos de la tierra, vete a verificar que en esa cazuela las clochinas están en su punto y ahora luego nos iremos a probar. Nosotros vamos a seguir con el programa un rato más. Juan, gracias por estar con nosotros. Venga, a vosotros de verdad. Gracias. Punto Radio Valencia, 92.0 y Punto Radio Gandía, 94.4 FM. Los jueves La Ardilla, de 7 a 8 de la tarde, tiempo para hablar de golf en Queremos Hablar de Valencia. Campos, palos, hoyos, golfistas y aficionados, todo el golf de la Comunidad Valenciana con Eugenio Redondo. Y con el patrocinio de Foresos Campo de Golf en Picassent. Vedat Valencia, concesionario de automóviles Volvo. Federación de Golf de la Comunidad Valenciana. Seguros Real, el seguro del jugador de golf. Masía de las Estrellas, campo de golf y restaurante. CaixaBank. Restaurante La Creu de la Conca en Pinedo, especialista en comida mediterránea. Patronato Provincial de Turismo, Valencia, Terra y Mar. Canoturia, concesionario BMW. Si tienes entre 18 y 30 años, no te pierdas el programa Estiu 2012 de l'IBAG Generalitat Jove. Fines de semana con kitesurf, albergues en Piles, Moraira y Benicàssim, escapadas a Benidorm o un crucero por el Mediterráneo a precios increíbles. Inscríbete en la nueva sede del IBAG Generalitat Jove de Valencia, en la calle Guardia Civil número 21 o en las oficinas comarcales. Más información en www.gvhove.es. Son Comunitat. Generalitat. Punto Radio Valencia, 92.0 y Punto Radio Gandía, 94.4 FM. Y hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Hemos disfrutado de estas maravillosas clochinas que nos están esperando en el plato. Y nada más decirles que la próxima semana les voy a contar algo muy interesante, y es el próximo certamen gastronómico que organiza las provincias.radio y las provincias.es, su periódico digital. Se llama nada más y nada menos que Tapatour, una selección de los mejores establecimientos hosteleros de la ciudad de Valencia ofreciendo sus mejores tapas. Todo esto se lo contaré a partir del lunes que viene. Y mientras tanto, pues ya lo saben, cuídense. Además, agradecer al programa de hoy la producción de Miquel Acerrone y la colaboración de José López en el control técnico. No lo olviden, Comer y Beber lo tienen en podcast tanto en lasprovincias.es como en Apple, en el iTunes. Así que nada más, hasta pronto y bueno, cuídense.